A continuación presentamos Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. El monte de reunión más sagrado es la morada del fiel de los días, el representante de la Trinidad del Paraíso que actúa en Edentia. Este fiel de los días es un hijo de la Trinidad paradisíaca y ha estado presente en Edentia como representante personal de Emanuel desde la creación del mundo sede central. Por siempre el fiel de los días está a la diestra de los padres de la constelación para asesorarlos, pero jamás pronuncia consejos a menos que se le pida. Los elevados hijos paradisíacos no participan nunca en la dirección de los asuntos de un universo local, excepto según se lo soliciten los gobernantes actuantes de dichos reinos. Pero todo lo que es el unión de los días para el Hijo Creador lo es el fiel de los días para los altísimos de una constelación. Acabas de escuchar Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.